La tierra nos habla, nos invita a darnos cuenta, las tradiciones de la Pachamama, de los pueblos originarios. Una mirada desde el amor. Escúchala acá, en Entre Mate y Mate. Ahí están recordando. Y como cada semana tenemos la posibilidad de hablar con ella, de estar en contacto con Mariela Tulián, casqui curaca de la comunidad Comechingón. ¿Cómo estamos, Mariela? Buen día. Buen día, Renata. Buen día a todos los oyentes de la radio. Un gusto estar de nuevo en comunicación con ustedes. Lo mismo para nosotros. Bueno, contanos sobre qué vamos a estar reflexionando hoy. Bueno, hoy un día muy especial, ¿no? Porque hoy es un día donde muchos hermanos y compañeros que son activos en la defensa de nuestro monte nativo han estado movilizándose, han estado a partir de las 11 de la mañana en distintas plazas, manifestándose por esta situación que se sigue viviendo y que siguen padeciendo nuestros territorios a partir de los incendios, ¿no? Sí. Y de tanta necesidad y compromiso que necesita nuestra madre tierra, ¿no? Justamente en unas fechas muy importantes, ¿no? Muy trascendentes porque ya pasó el 21 de septiembre, pero estamos en ese ciclo, ¿no? Que no son fechas exactas, sino que son momentos del año y momentos del territorio, de la tierra, de la madre. Y este tiempo, justamente, el equinoccio de primavera, lo que ancestralmente hacíamos en nuestras ceremonias, que un poco se dejó de hacer con el tiempo, pero que lo seguimos practicando al interior de las comunidades, por sobre todas las cosas en este tiempo, en esta fecha, es el cambio de nombre. Nosotros somos seres cambiantes constantemente, ¿no? Sí. Como cada ser en el territorio, una madre tierra. Y hay ciclos que empiezan y que van terminando y que nos van modificando de manera definitiva. Ancestralmente, por ejemplo, un niño tenía un nombre hasta el momento de nacer. Su abuela lo llamaba de una manera hasta el momento de nacer. Al momento de nacer podía cambiar de nombre. Y después había distintas etapas de la vida donde volvíamos a cambiar de nombre. Por ejemplo, a los 3 años, una etapa, después entre los 7 y los 8 años, después entre los 14 y los 18 años, siempre dependiendo de si somos hombre o mujer o cómo nos sentimos, ¿no? Esto ya no sucede así, a raíz de la colonización ya eso fue impedido por cuestión del orden que nos quieren establecer, ¿no? Ajá. Pero eso no es necesario que al interior nuestro lo sigamos respetando como si fuera una regla que sea fácilmente, que nos puedan imponer fácilmente, ¿no? Y justamente esta fecha, durante la ceremonia del equinoccio, es donde se realizaban ancestralmente esos cambios de nombre. Y esos cambios de nombre se refieren a la búsqueda de estrategias para enfrentar los momentos que estamos viviendo, ¿no? Los ciclos vitales de nuestra vida. Sí. Y estas estrategias siempre se buscan desde el buen vivir, desde esas distintas conexiones que tenemos con la madre tierra, con la espiritualidad, con el territorio. Y de alguna manera quería convocarlos a todos a realizar esas nuevas búsquedas, que son ancestrales, pero que en este tiempo estamos más exigidos que nunca a poderlas realizar. Siempre buscando dentro de nosotros mismos nuestra verdadera identidad y también aquello que necesitamos, lo que somos desde nuestra esencia, nuestra lo más íntimo, ¿no? Las fibras más íntimas. Y eso implica conocerse mucho y también intentar corregirse, ¿no? Intentar buscar lo mejor para uno y para los demás. Sí. Y de eso se trata el buen vivir. El poder ir restableciendo esas relaciones, esas conexiones energéticas con los espíritus protectores del territorio, con las hierbas medicinales, con nuestro quehacer y nuestras prácticas culturales, como es la soberanía alimentaria, la soberanía de la medicina. El buen vivir en general tiene muchas formas, ¿no? Sí. Adopta distintas formas, distintas maneras, pero todo se refiere a una sola cosa, y que es el equilibrio energético interior y desde adentro con todos los seres del universo. Qué interesante. Estamos. Esto, Mariela, y te pregunto, ¿no? Estos rituales, estos cambios de nombre, ¿el nombre venía desde el propio ser o era la comunidad? ¿Cómo son estos pasajes, digamos? Bueno, esto siempre se comienza desde los abuelos. Ya en el momento en que el bebé está en la panza, los abuelos intuyen si va a ser nena o va a ser varón. Si iba a ser nena, si se creía, se tenía la certeza de que iba a ser nena, era la abuela la que le ponía el nombre, la abuela materna. Sí. Y si iba a ser varón, el abuelo paterno, el que le ponía el primer nombre, que era el nombre con el que se le llamaba, hasta el momento del parto. Y una vez realizado el parto, dependiendo de cómo había la familia elegido que naciera, recordemos que el pueblo Comechingón tenía partos en el agua y además también otro tipo de partos. Había parto seco, había parto en el monte, había partos colectivos, también partos que las mujeres o por decisión o por cuestiones a veces fortuitas decidían tener solas o debían tener solas. Y bueno, todo eso hacía que el nombre variara. Sí. El nombre, la manera en la que nos llaman determina muchas cosas en uno, ¿no? Sí. Y eso siempre es así, siempre la energía, la Madre Tierra respeta esas energías, ¿no? Sí. Pero bueno, ese primer nombre, de acuerdo a las cosas que nos iban pasando en la vida, iban cambiando. Recordemos también que los nombres ancestralmente eran, por ejemplo, el nombre de un ciervo, de una corzuela. No son los nombres cristianos, claro, que nos fueron imponiendo después, ¿no? Sí. Nos podíamos llamar, por ejemplo, una corzuela, el nombre corzuela, y después, por ejemplo, si en algún momento de los primeros años de vida habíamos superado una enfermedad complicada, bueno, la fuerte corzuela que venció al viento, que venció a la tormenta, claro, o cuestiones por el estilo. Y después, con distintas etapas de nuestra vida, si algo nos había pasado o algo nos conmovía el espíritu, se buscaban así como estas estrategias del buen vivir desde nuestra raíz, desde nuestra espiritualidad, para superar estos problemas. Porque, por ejemplo, si a raíz de ese padecimiento que había vivido el niño, ese niño se había vuelto una persona miedosa, se buscaba... el momento del cambio del nombre, que era ahora en el equinoccio, se hacía una ceremonia de fortaleza para ese niño, y a partir de ese momento se lo llamaba la corzuela valiente o la corzuela con fortaleza. Claro, como un conjuro, ¿no? A través del nombre, invocando esa energía que se sentía que faltaba o que había que reforzar. Exacto, y siempre eso era como un acuerdo implícito de la familia, de la comunidad, de los abuelos, para entre todos energéticamente ir sosteniendo a ese ser, ir guiándolo hacia donde ese ser debe transitar. Y todo eso en una red de sitios en el territorio donde se hacen ciertos tipos de ceremonias para facilitar estos tránsitos energéticos, ¿no? Nosotros, claro, vivimos en territorios plagados de sitios sagrados y altares ceremoniales donde ancestralmente se hacían estas ceremonias, y hoy en día estos sitios, lamentablemente, muchos de ellos ya son propiedad privada o son sitios a los que es difícil acceder. Sí. Y en este tiempo incluso más, sitios que muchas veces están bajo el peligro constante de incendios y de saqueos de distinto tipo, ¿no? Sí, totalmente. Entonces hoy en día, más que nunca, creo que necesitamos el volver a esto, el recordar estas estrategias necesarias del buen vivir y el apropiarnos, el reapropiarnos de esto, a pesar de todo, a pesar de todo. Creo que desde el lugar de cada uno, aunque no sepamos todo, aunque no tengamos todas las herramientas de cómo ancestralmente se hacían estas ceremonias, pero que cada uno haga estos nuevos acuerdos. De eso se trata el futuro, este nuevo hombre que estamos generando entre todos. Volver a forjar ese contrato social que nos compromete a todos para sentirnos realmente hermanos y hermanados en la defensa de la Madre Tierra y en volver a caminar con conciencia el buen vivir. De eso se trata. y es un poco la propuesta que les hacía el día de hoy. Hermoso, hermoso como siempre, la posibilidad de recuperar el buen vivir, y desde donde sea, como vos decías, aunque no sepamos exactamente los rituales, poner nuestro intento y nuestro corazón, y seguro que eso se va a sumar a todos los intentos que haya en el planeta y sintonizados como uno. Así que gracias, como cada viernes, por permitirnos de alguna manera recordar esa remembranza de nuestras raíces, a las que queremos y añoramos volver, y que sabemos que de eso depende nuestro futuro también, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Bueno, gracias a ustedes por la oportunidad de hablar de estos temas hoy en día, a pesar de tanto ajetreo, pero bueno, siempre que lo hagamos desde el respeto, siempre que lo hagamos desde las mejores intenciones, recordemos que los espíritus pueden ver nuestro corazón, saben identificar nuestros sentimientos, nuestras buenas intenciones, y si lo hacemos con amor y desde el amor, los espíritus nos escuchan y nos asisten. Así que gracias. Podemos volver, y de eso se trata el buen vivir. Gracias, gracias a ustedes. Gracias. Un abrazo grande. Un abrazo enorme. Muchas gracias, Mariela.